Frente a ti se encuentra el Templo de Saturno, uno de los edificios más antiguos del Foro, construido alrededor del año 497 a.C. Este templo era el depósito del tesoro público de Roma, donde se custodiaba el dinero del Estado y los documentos oficiales de impuestos y propiedades. Las columnas que se conservan alcanzan más de 10 metros de altura, y servían también como referencias para ceremonias religiosas y observaciones solares. Durante la celebración de las Saturnales, la más importante de las festividades dedicadas a Saturno, se invertían los roles sociales y se realizaban banquetes públicos. Este templo es un ejemplo claro de cómo la religión y la administración del Estado se entrelazaban en la Roma antigua.